guerra. ¡De guerra! Hola, bienvenidos al podcast número 13 de Juegos de Guerra. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, este programa es el podcast de la buena suerte. Sí, sí, sí. Para nosotros que no creemos en estas cosas, sobre todo. Yo cuando empezamos en esto de podcasting no pensaba que íbamos a llegar al capítulo número 13. Bueno, yo sinceramente no pensaba que fuésemos a llegar al capítulo número 2, así que... O sea, que nos hemos superado a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí, nos hemos superado. Esperemos que dentro de al menos otros 13 más sigamos aquí. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Al menos estar aquí para la próxima convención de videojuegos para poder comentar un poquito las novedades. Exactamente. Bueno, y si llegamos al 100, espero que alguien nos regale un jamón. Hombre, eso por descontado. Eso sacan las provisiones y no del búnker. Vamos a empezar, si quieres, con el programa, porque vamos a seguir nuestra tónica de hacer un programita de media hora, 40 minutos máximo, 35 minutos. Sí, bueno, lo que nos dejan los bombarderos. Exacto, lo que nos dejan, porque el enemigo ya sabéis que lo tenemos cada acecho. Sí, sí. Esta vez, como bueno, en el programa anterior os quejasteis de que el sonido de los tiroteos era demasiado alto, nos hemos ido un poco... Quejas, más. Sugerencias. Sugerencias, igual. Sugerencias, mejor dicho, sí, exacto. Sí. No hay que meterse con el público tampoco. No, tampoco. Que es escaso. Vamos a empezar si quieres. Sí, y bueno, empezamos por un juego de Xbox 360 y PC. Uh-huh. El Necrovisión, un shooter basado en la Segunda Guerra Mundial, pero con tono un poco fantástico, ¿no? Pero como has podido ver. Sí, porque parece que el enemigo habrá no muertos, va a vampiros. A ver, yo cuando leí un poquito esta mezcla de Segunda Guerra Mundial más no muertos, dije, pasa. Pero luego cuando vi el vídeo, la verdad que me gustó bastante, ¿eh? Sí, hay que remarcar sobre todo el tono gráfico. Sí. Es muy parecido al Call of Duty, más o menos. Puede sacar un parecido. Porque está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Exacto, sí, bueno, Call of Duty a los anteriores. Mm. Con mejores gráficos, bueno, podríamos imaginar un Call of Duty 4 ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Mm-hmm. Más o menos sería esto, lo que viene a ser el juego. Sí, pero la ambientación es como muy tétrica, muy oscura. Sí, sí, sí, sí. Y los efectos parece que están bastante bien. Bueno, esto es un poquito el tirón que ha dado el BioShock sobre las ambientaciones tétricas en los shooters. Hmm. Yo creo que hay unos cuantos juegos que ahora empezarán a coger un poquito esta temática. Bueno, a ver, de hecho es que el terreno de los shooters está ya muy, muy trillado y claro, tienen que innovar. Sí. Tiene que innovar de alguna forma. Y yo creo que este juego, bueno, cuanto menos es un poco curioso. Y por eso lo hemos querido destacar para comentarlo en este podcast. Sí, bueno, solamente podemos decir que la única cosa mejor que pueden haber hecho es que tú fueses el zombie y tuvieses que matar soldados. Bueno, quizá para el Necrovisión 2. vamos a apuntar esta idea. Sí, sí. Paténtala por si acaso. Sí, habrá que hacer una llamadita. Bueno, vamos a pasar a otro juego porque, bueno, en este programa... todos los usuarios van a estar contentos porque creo que vamos a tocar todas las consolas. Sí, sí, sí. Y es un juego muy alegre, muy muy colorido, que ya ha salido en Xbox 360. Estamos hablando del Viva Piñata. Sí. Esta vez en su versión para Nintendo DS, que tiene la coletilla de Pocket Paradise. Y bueno, nos han aparecido unas capturas de lo que va a ser el juego. Sí, hemos podido ver algunas imágenes. Sí, a mí la verdad que no me han sorprendido mucho, es un poco lo que esperaba. Claro, en Xbox 360 este juego lucía muy bien, muy colorido, tienes un tamaño de pantalla muy grande. En cambio en este, no sé, la ambientación no parece la misma, ¿no? Bueno, los gráficos son parecidos a los que hemos podido ver en Animal Crossing, por ejemplo. Sí, pero son parecen pre-renderizados, ¿verdad? Sí, parece que tienen un poco más de calidad. En cuanto a visualmente, parece que, bueno, el de Animal Crossing eran en 3D todo, si no me equivoco. Y estos parecen que visualmente, bueno, han intentado esto, hacer unos pre-renderizados para que no se dé tanto y se vea un poco mejor. Que yo creo que, bueno, yo creo que es un acierto en consolas como la DS, que tampoco tiene una potencia gráfica demasiado grande. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo quizá prefiero que no intenten llenar la pantalla con muchos elementos pre-renderizados. Prefiero quizá un poquito más... 3D es un poco más simples, ¿eh? Bueno, pero los fondos, lo que es el suelo y tal... Sí, eso está bien. Eso luce bastante mejor que... Sí. Porque parece como más lleno el escenario. Quizá el único problema que yo le veo es que los modelados de los personajes y de los objetos parecen demasiado grandes en pantalla. Entonces parece que no tienes mucho espacio que ver. Creo que es esta sensación claustrofóbica que da a veces en los juegos de la DS cuando hacen algún port. Que claro, si quieren que se vea o que se distinga un poco el modelo, los modelos tienen que ser grandes. Y entonces haciéndolo así, pues bueno, pasa esto. Que se ven demasiado grandes. Pero bueno, aún así el aspecto es bueno, podríamos decir bueno, para lo que hemos visto hasta ahora en DS. Uh-huh. No llega al nivel de los modelados de los Final Fantasy, que yo creo que es uno de los mejores que hemos visto en cuanto a 3D. Sí, sí. La verdad que yo es de los mejores juegos que, sí, que he visto. Sí, sí. Para DS exprime la potencia que exprime tiene. Exprime la consola al máximo, sí. Sí, sí. Bueno, pasamos si quieres a otro juego. Sí, bueno, más que un juego, es un juego que todavía no podemos disfrutar. Exacto. Y es que debido a la huelga de camiones que hay en España ahora mismo, ¿sí? Se ha visto un poquito retrasado el lanzamiento del Metal Gear Solid 4. Qué pena me da. Sí, la verdad es que, bueno, ya sabes que... Antonio Rincón, lo estoy diciendo. Yo sé que tú, sobre todo, estás esperando mucho el juego. No, pero la verdad es que es una lástima. El juego estaba planteado en un lanzamiento mundial, sí, el día 12. Que bueno, es que se agradece mucho que los distribuidores decidan hacer esto, ¿no? Lanzar el juego para todo el mundo y no como nos pasa siempre que en Japón lo lanzan en una fecha, al cabo de 2 meses lo lanzan en Estados Unidos y al cabo de 1 año viene a Europa. Bueno, ya que una vez, bueno, es una de las pocas veces, se puede decir, porque ha habido algunos juegos más que lo han hecho, pero una de las pocas veces que lo hacen, es una lástima que por culpa de una huelga se haya tenido que retrasar el lanzamiento aquí. Sí, la pero verdad bueno. es una pena porque, bueno, tú has hecho un pre-order del juego. Sí, sí, sí, sí, lo tengo ya guardado. Y supongo que para el martes o el miércoles, según me comentaron, ya lo tendremos en todas las tiendas. Sí, a ver, yo no soy un fan de esta saga. A mí los Metal Gear Solid me parecen más películas interactivas que videojuegos. Tú al contrario, a ti te gusta más antes. Sí, sí, a mí me encantan. Pero bueno, yo he de decir que he visto los vídeos que me has enseñado con el DVD este que te... Sí, el DVD del pre-order, sí. Sí. Y a ver, decir que pese a que a mí no me gusta, es un juego que técnicamente está muy bien. El personaje, pese a ser un abuelete, tiene muchísimo carisma. Sí, yo creo que es lo mejor de la saga. Lo sí, mejor sí. de la saga es el personaje principal, que realmente es un tío con mucho carisma, mucho... Se le coge cariño rápido. Sí, sí, sí. Es un personaje que la verdad que se hace querer. Sí. Y el juego en líneas generales pinta muy bien. Ya le haremos un especial cuando sí, lo tengas. Sí, un especial supongo que la semana que viene se pueda hacer un especial del juego. Haremos un especial Metal Gear Solid 4. Yo prometo ser imparcial. Prometo no criticarlo en exceso. Bueno, y para todas tus críticas ya sabes que voy a estar yo para rebatirlas. Vale. Bueno, pasamos al siguiente juego. Pasamos a la siguiente sección, incluso. Sí, que es más información de videojuegos. Exactamente. Y es que, bueno, hemos visto que hay un vídeo en alta definición de lo que va a ser el próximo Red Alert 3. El Red Alert 3, sí, sí. El juego que esperamos con ansia, se puede decir. Y bueno, hemos podido ver el vídeo de 15 minutos, sí, donde nos enseña un poquito todas las propiedades que va a tener el juego. Sí. ¿Y cómo lo has visto? Bueno, yo la verdad es que si antes ya babeaba por él, ahora no puedo hacer más que babear más todavía. La verdad es que es impresionante, sobre todo los modelados en el agua, sí, y los reflejos que hace el agua, los movimientos de las unidades dentro de ella y todo, bueno, espectacular. Y luego cuando lanzan algún misil aéreo que en el agua se ve reflejado perfectamente, distorsionado, sí, por las olas. Exactamente. Y bueno, yo no sé qué ordenador vas a tener que necesitar para ver el juego gráficamente como se merece, pero la verdad que merece la bueno, pena. Bueno, en un principio, por lo que promete la gente de EA, es muy parecido a lo que se necesitaba para mover el Command & Conquer Red Alert 3. Sí, o sea, el Command & Conquer 3, perdón. Sí. O sea que suponemos que, bueno, ya vimos que el motor estaba muy bien adaptado en el juego anterior. Sí. Y podías ponerlo en ordenadores malos, sí, y o en ordenadores buenos y, bueno, se adaptaba perfectamente al ordenador que tuvieras. Exacto, siempre podías jugar de una forma fluida. Sí, sí, sí. Bueno, por lo que más hemos visto al ingeniero cómo puede conquistar edificios que están en el agua. Exacto. Se mete en una Zodiac. En una marquita, sí. Sí, está muy bien. Hemos visto también el vehículo de construcción, cómo puede desmontarse y puede también introducirse en el agua. Hemos leído también que los yacimientos de oro son indestructibles. Exacto. Porque ahora ya no es como antes que hay una mina, digamos, que va soltando oro a tu alrededor, sino que es un edificio que tiene como un container. Sí, bueno. Tiene oro, como una pala. Se puede decir que es como una especie de mina de oro. Sí. Y ahí van dejando el oro de la mina. Exacto. Tú vienes con tu vehículo, algo así. Entras, te lo cargan y sales. Y sales. Y más rápido, bastante más rápido. Además, muy rápido, muy rápido. Entras, sale muy rápido. Y bueno, así cosillas que hayamos visto, pues a ver, más que nada el agua. Bueno, sí, el agua es lo que más llama la atención, las explosiones también están muy bien hechas. A ver, en cuanto a efectos, sí, explosiones, misiles, el efecto del agua es buenísimo. Y bueno, comentamos que el agua va a ser muy importante, no solo que gráficamente se ve muy bien, sino que es que muchas edificaciones se puedan hacer en el agua, defensas. Exacto. Sí, sí. Bueno, yo diría que casi todo lo que se puede hacer en la base se puede hacer en el agua. Sí, sí. Y bueno, también comentar un poquito, yo comentaría menos las proporciones. Que esta vez parece que los edificios no van a estar tan desproporcionados como en los anteriores. Exacto, sí. Está normalmente era un fallo de la saga este, que normalmente los edificios estaban muy desproporcionados. Eran muy pequeños. Sí, eran muy pequeños respecto a los tanques. Y esta vez parece que cada vez se acercan más a un tamaño más ideal. Bueno, es de agradecer también. Sí, sí. Pequeños bueno, detalles. A todos los que os guste este juego, yo recomiendo que lo veáis, sobre todo en alta definición, porque los vídeos que hay en YouTube sí se ve, pero no se disfruta igual. No se disfruta igual, ¿no? Si son se puede escalar en alta definición. Eran 500, unas 500 megas, ¿no? 500 megas. Bueno. Bueno, con las conexiones de hoy en día se puede descargar más o menos rápido. Sí, sí, sí, se puede descargar. Vale, pasamos a lo siguiente. Pasamos al siguiente juego. Y es que han salido también las imágenes de otro juego que esperamos, bueno, o esperábamos al menos con gran ansia. Sí, ¿cuál es? El Star Wars The Force Unleashed. Sí, que tiene muy buena pinta para Xbox 360 y para la Play 3. Exacto, tiene muy buena pinta, sí señor. Hemos podido ver las gráficas. Bueno, los gráficos parecen un poquito con un pequeño toque de cel shading, un poquito dibujado. Sí. Tienen, bueno, bastantes colores. Yo me esperaba menos colorido el juego. Y la verdad es que me ha gustado mucho las gráficas que hemos visto. Sí, la verdad que es un juego que, claro, en las versiones de nueva generación Xbox 360 y PlayStation 3 tiene que lucir por el apartado gráfico y la verdad que luce por los cuatro costados. Sí, lo hace. La verdad es que parece que va a cumplir. Sí. Gráficamente el juego va a cumplir. Esperemos también que el manejo, sobre todo en la Wii, también merezca la pena. A ver, porque bueno, ya se habló que no iban a ser movimientos predefinidos y bueno, que no iba a ser movimientos uno a uno. Pero bueno, siempre que los movimientos predefinidos sean variados y estén bien hechos, también puede merecer la pena. Yo creo que sí. Dejaremos para la semana que viene una última noticia que he leído yo hace poquito y era el control de Alone in the Dark en la Wii. Ahora hablamos de lo del control, porque creo que es uno de los primeros juegos cuyo control va a estar perfectamente exprimido al máximo. Sí, también yo creo que bueno, la semana que viene, ¿no? si ya sabemos algo más y si no, en cuanto sepamos, será también un muy buen especial del juego. Bueno, se ha publicado también, es que esta semana vamos de joyas, ¿eh? Sí, sí, sí. Los requerimientos técnicos para Spore, para la versión de Windows. De PC, tanto de Windows como de Mac. OS X. Exacto. Le das un repasillo para que nuestros oyentes comprueben, pues, a ver si podrán jugarlo. Sí, bueno, primero recordamos que dentro de poco tenemos las demos del juego. ¿Cómo salen? Bueno, pues para el 17 de junio saldrá la versión con el creador de criaturas por unos 10 euros. Y para el 23 del mismo mes saldrá ya la versión gratuita y reducida de la anterior sin el creador. Vale. ¿Vale? Bueno, pues apuntarlo. Y bueno, y el juego para el 5 de septiembre. Y en cuanto a requerimientos, para Windows, bueno, nos separan entre Windows XP y Windows Vista. Obviamente, porque Vista chupa bastante. Exacto. Bueno, para el Windows XP se necesitaría una CPU de 2 GHz, Pentium 4 superior, 512 MB de RAM, una tarjeta gráfica de 128 MB, con Pixel Shader 2.0. Eso es importante. Y unos 6 GB de espacio en disco duro. Bueno. Para Windows Vista, bueno, la CPU sería la misma, pero necesitaríamos 768 MB de RAM. O sea, un poquito más de RAM. Sí, y el resto de requerimientos, bueno, lo mismo. Lo mismo. Exactamente iguales. Para Mac, pues para Mac necesitaríamos el Mac OS X. Bueno, esto ya es de tú mejor, que este lo controlas tú más. No, a ver, todos los que tengáis un Mac necesitaréis el Leopardo superior, 10.53 además. Es decir, tenéis que tenerlo actualizado a la última versión que hay a día de hoy. Tenéis que tener un Intel Core Duo, no hace falta que sea Intel Core 2 Duo. Una giga de RAM y, bueno, tarjeta gráfica, pues prácticamente cualquiera de las que hay, incluso las GMAs integradas de los MacBooks antiguos. También soporta, obviamente, las X3100 de los MacBooks nuevos y así como las ATI, las NVIDIA, que hay actualmente en los MacBook Pros. De espacio en disco duro, pues necesitaremos 4,7 GB. Bueno, un poquito menos de espacio en Mac, sí, me parece. Bueno, La verdad es que también es algo así, no, no me lo explico, como el sistema operativo no lo sé, no, expansión a menos, pero a mí lo que me alegra es que mi MacBook lo voy a poder poner, porque por lo que veo en gráfica pues va bien. Tu MacBook además es nuevecito, o sea que... Sí, pero bueno, el MacBook está menos destinado para videojuegos y la tarjeta gráfica que tienes integrada en placa. Sí, entonces, bueno, siempre, no suele. Sí. Un poco mejor tenerla separada, pero bueno. Sí, pero entonces ya es el MacBook Pro que te cuesta. Bueno, ahora últimamente, no sé si para Mac, pero para Windows están saliendo, empezando a salir tarjetas gráficas por USB, creo que había visto algo así. No sé. Yo he visto externa, pero no sé muy bien exactamente dónde se conectan. Supongo que serán. Bueno, es que si no es por USB, la verdad es que no me explico por dónde se conectan. No, o sea, a lo mejor por una PC Express o alguna cosa así. También podría ser, sí, pero bueno, ser externas, lo más fácil sería. Pero bueno, no sé. No sabemos cómo va exactamente. Pues aquí tienen los requerimientos del Spore, un gran juego que sin duda va a marcar un antes y un después. Sí, y estamos también con bastantes ganas. Sí, tenemos otro juego, otro vídeo que ha salido de otro gran juego. Este es un remake, se podría decir, por lo que hemos visto en los vídeos. Sí. Y es, bueno, el esperadísimo también, Street Fighter 4. Exacto, que bueno, que muchos se pusieron el grito en el cielo cuando supieron que iba a ser en 3D. Sí. Y empezamos a ver las primeras imágenes y la verdad que nos gustó bastante, pero bueno, hemos visto el primer vídeo y bueno, ¿qué opinión nos merece? Yo la verdad es que creo que con este juego voy a rememorar las épocas en las que echaba campeonatos en la Super Nintendo. Sí. Yo creo que este juego va realmente a merecer la pena. Además hemos podido ver algunos personajes nuevos. Con más o menos acierto. Sí. Esto todo el mundo sabe que en el mundo de Street Fighter hay muchísimos personajes creados ya. Entonces la imaginación no da para mucho. No, además que yo creo que tampoco hay que ir añadiendo personajes nuevos a cada entrega. No, yo creo que incluso si hubiesen hecho el juego con los 16 personajes, creo que eran 16 los que había en el Super Street Fighter Turbo de la Super NES. Sí. Yo creo que también hubiese merecido la pena. Sí, porque a ver, en esta nueva versión, ¿qué nos vamos a encontrar gráficamente? Bueno, gráficamente es un juego exactamente igual a lo que habíamos podido ver en los Street Fighters de dos dimensiones, pero con una implementación de las tres dimensiones, yo creería que casi perfecta. Sí. O sea, el escenario se va a ver en 2D, como si fuera en 2D. Es decir, tú te mueves en un scroll horizontal. Exactamente, sí. Tú te moverías en scroll horizontal, no te puedes mover hacia los lados, dar pasos laterales, que se suelen utilizar en los juegos de tres dimensiones de pelea. Pero en cambio, todo el escenario y los personajes están en tres dimensiones. Con lo que le da una profundidad increíble al escenario. Es jugar al Street Fighter de siempre. Exacto. Pero en vez de ser gráficos en dos dimensiones, son gráficos en tres dimensiones. La jugabilidad es exactamente la misma. Yo, después de ver los vídeos, solamente puedo decir que espero que muchos juegos de pelea aprovechen esto. Sí. Porque, bueno, hay mucha gente que le gustarán los Tekken, le gustarán todas estas cositas, pero yo soy de los que opinan que los juegos de pelea desde las dos dimensiones no han vuelto a ser los mismos. No, esta es, creo, la prueba viviente de cómo convertir un juego de 2D a 3D sin morir en el intento. Exacto. Porque hay juegos que sí que es verdad que al pasar a las 3D mejoran, sí, pero hay otros que los empeoran. Bueno, podemos ver el ejemplo, por ejemplo, del Soul Calibur o del Dragon Ball Z, que son juegos que realmente, el Dragon Ball Z ha pasado, el Soul Calibur no llegó nunca a estar en dos dimensiones, pero bueno, son juegos que en tres dimensiones realmente son buenos juegos, sí, y aprovechan bastante bien los escenarios. Pero no creo que ese sea el caso de Street Fighter. No. El Street Fighter es un juego clásico, con un control clásico y que, bueno, el 2D es donde aprovecha su potencial. Sí, además hay que decir que no solamente está en 3D, sino en unas 3D fantásticas, porque tiene como un efecto cel shading. Yo no sé si es exactamente cel shading, pero es un efecto cómic, sí, dibujado. Es un efecto dibujado, sí. Queda muy bien. Queda muy bien, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues a todos los que os gusta el Street Fighter, yo os recomiendo que en cuanto salga lo compréis. Es un juego que vamos a ir siguiendo aquí también en este programa. Y aquellos de vosotros que todavía no habéis tenido la oportunidad de jugar al Street Fighter en su época, Jugarlo porque exacto, además es rapidísimo el juego. Es rapidísimo, sí. Es como los juegos clásicos. Exacto. Tienes que estar atento a todos los movimientos. Exacto. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar ahora, ya que hemos acabado un poco todas las noticias que teníamos para dar ahora. Vamos a hacer el especial de esta semana. Y bueno, yo quería hacer desde hace bastante tiempo un especial sobre los videojuegos en dispositivos móviles, porque bueno, tenemos consolas portátiles, tenemos consolas domésticas, Pero yo creo que el mundo de los videojuegos en los móviles es un tema que también habría que tocar. Sí, sobre todo... Y que siempre en auge. Con la llegada de los nuevos móviles que van a salir ahora dentro de poquito. Exacto, precisamente por esto. Precisamente por esto. El lunes 9, se celebró la Worldwide Developers Conference 2008. Developers Conference. Así que tengo un inglés de Michigan. No, todo el mundo puede ver que nuestro nivel de inglés es bastante alto. Sí. Y bueno, en ella se presentó la segunda revisión del firmware del iPhone, de Apple. Y bueno, esto ha llevado a que cualquier empresa pueda desarrollar aplicaciones para el iPhone. Bueno, ya han sido unas cuantas, pero como has podido ver, las que se han puesto en ello. Han sido bastantes. Y entonces, a raíz de esto, hemos puesto este especial hasta hoy. Y bueno, vamos a empezar con ello. Sí. Bueno, hasta hace poquito yo digo poquito cuando quiero decir años. Sí. Los móviles eran pantallas en blanco y negro, luego pasaron las pantallas en color y ahí empezaron los primeros juegos. Y desde entonces prácticamente no han evolucionado mucho los juegos. Sí, bastante básicos todos los juegos que han estado saliendo para móvil hasta ahora. Sí. No pasan del típico Pong o el Bolas, que se pueden ver en las anuncios de televisión. Sí, y además que son juegos... La gran mayoría de ellos que están son en para móviles normalitos, quiero decir, y luego están los que se programan para sistemas operativos Symbian, que normalmente llevan algunos modelos de los Nokia. Sí. Y que ahí exprimen un poquito más las posibilidades de la máquina. Sí, están algo mejorados, pero hasta a día de hoy todavía no habíamos podido ver ningún juego decente, se podría decir. No. En su época, Nokia sacó un teléfono móvil consola que fue un verdadero fracaso, la Engage. La Engage, sí. Yo personalmente solamente conocí a una persona que lo haya tenido, sí, bueno, y no lo utilizaba para jugar. Bueno, en realidad conoces a dos, porque también conoces a nuestro compañero Akme del foro de Nintendo Wii. Cierto, sí, conozco a dos. Bueno, pues nada, esta consola fue un fracaso y se quedó un poquito la cosa aquí. Pero ahora Nokia ha recuperado otra vez el nombre de Engage. ¿Para hacer un segundo móvil consola? Bueno, no es un móvil, es una plataforma. ¿Es una plataforma? Que es diferente, sí. Ahora ya dice que ya no quiere hacer un móvil exclusivamente para esto, sino que ahora se ha cogido la gama alta que tiene Nokia ahora mismo, en 81, en el 95, todos esos teléfonos. Entonces, todos esos van a ser compatibles con la plataforma de videojuegos Engage. Entonces, una plataforma que consiste en que tú puedes conectarte a su servidor o descargarte un juego, lo compras y lo puedes jugar en el móvil. Entonces, esa plataforma, digamos, hace que no tengas que tener ese móvil, sino que puedas tener cualquier móvil compatible con la plataforma Engage. Bueno, entonces sería algo así, bueno, para los poco entendidos como yo. Sí. Básicamente con cualquier móvil de gama normalita alta de Nokia, alta, vamos a poder jugar. Sí, alta. Alta porque es a partir del N81 y en el N81, a ver, ahora mismo ya se puede conseguir gratis con portabilidad y todo, etcétera, etcétera, pero... Sí, pero bueno, siempre... Es un móvil de gama alta. Exacto. Bueno, yo he visto los videojuegos que tiene esta plataforma. La verdad que yo los he visto escasos y muchos de ellos eran poco interesantes. Pero yo el mayor inconveniente que le veo a esto, a los videojuegos en los móviles, es que en qué plataforma lo haces. Es decir, ¿cómo un desarrollador puede saber si el móvil en el que tú lo vas a ejecutar va a ser cómodo jugarlo? Porque a lo mejor él lo plantea jugando con el N81, que tiene las teclas en una posición o de una forma, pero a lo mejor el N95 o el N102 que saquen dentro de 7 años o dentro de un mes, a lo mejor no es tan cómodo para jugar. Entonces, ese es el problema que yo le veo. Digamos que haría falta quizá un estándar para poner según qué teclas en el móvil. Para poder hacer más cómodo. Sí, o que todos los de la plataforma Engage tuviesen un tipo joystick, dos teclas colocadas de esta posición. Exacto. Es decir, yo creo que faltaría un poquito esto y esto creo que no está. Creo que no está. Además he visto juegos y bueno, sí, son en 3D, pero son unas 3D un poquito pobres. Pero bueno, siendo móviles, la verdad que está bastante bien. La verdad que está bastante bien para un móvil. Sí. Aunque, claro, no llegan a la PSP, por ejemplo. Pero claro, no llegan al nivel... Bueno, yo diría que incluso no llegan al nivel de... De la DS. De la DS. No, quizás bueno. Sí, ¿eh? Quizá por ahí. Lo que pasa es que, claro, la pantalla de la DS es en horizontal, es más grande, aunque tenga menos resolución. Exacto. Pero yo creo que, sobre todo, el formato vertical no lo hace bien a los videojuegos, aunque creo que en esos hay algunos que también se puede girar. No, el formato horizontal es mucho mejor, sin duda. Entonces, bueno, tenemos esta alternativa en el mundo de los videojuegos y luego tenemos otra, la nueva alternativa, que es el nuevo teléfono de Apple. Que es el iPhone. Bueno, el iPhone parte con unos requisitos técnicos muy altos. Sí. Es decir, recordemos que la PSP tiene un procesador de 333 MHz, la Nintendo DS tiene uno, no sé si la de 67, lo digo de memoria, ¿eh? Y el iPhone tiene un procesador Samsung de 667 MHz. O sea, el doble de lo que hay actualmente en cuanto a portátiles. Exacto. Lo que pasa es que yo creo que la PSP, todo su hardware está basado únicamente, está enfocado a los videojuegos. En cambio, el del iPhone no. Pese a que tiene un procesador para 3D, yo creo que quizá los gráficos no sé si llegarán al nivel de la PSP, aunque el procesador principal sea de 667 MHz, yo no creo que llegue. Lo que sí que es verdad que en el lunes, en la Keynote que se dio, se enseñaron varios juegos y, bueno, tú los viste también. Sí, sí, sí, hemos estado viendo algún vídeo y, bueno, la verdad es que tienen bastante buena pinta. Tienen bastante buena pinta. Yo creo que no llegan a los... Para lo que se puede esperar de un móvil, sobre todo para lo que tenemos visto hasta ahora en móviles, sí. La verdad es que son espectaculares. Sí, porque a ver, no hay que olvidar que el iPhone tiene como ventajas un gran tamaño de pantalla con una resolución muy parecido a la de la PSP. La PSP tiene una pantalla que es de 480x272 puntos y el iPhone de 480x320, es decir, es un poquito más alto que la PSP. Bueno, en cuanto a videojuegos, si te parece, podemos comentar un poquito lo que hemos estado viendo. Sí. Hemos visto, bueno, sobre todo yo creo que los más destacables es una aventura, una especie de Wuzo War, se podía decir más o menos. Sí. En dos, bueno, por lo que parecía eran plataformas de toda la vida. Sí. De scroll horizontal. Sí, el juego se llamaba, lo tenemos por aquí, a ver si lo encontramos, porque me gustaría comentarlo porque es de una empresa española, precisamente. Sí, Digital Legends se llama la desarrolladora. Ahí está. Me cuesta ahora. Y el juego, pues ahora no tenemos por aquí el nombre, pero bueno, cuando lo tengamos ya lo comentaremos. Lo bueno que tiene esto es que este juego que han presentado es un juego que iba a salir para Mac. Y se hizo la portabilidad al iPhone en 3 o 4 días. En 4 días. Y eso se puede hacer gracias a que tanto el iPhone como el Mac comparten el mismo sistema operativo, que es el Mac OS X. Exacto. En el iPhone es una versión un poco especial, pero prácticamente se programa igual para uno que para otro. Entonces eso hace que se puedan portar juegos en nada. Y esto, bueno, augura bastante éxito a la hora del mercado de los juegos para el iPhone. Sí. Porque casi cualquier juego que vayan a hacer para un Mac hoy en día les hará cuenta. Podría hacerlo también para el iPhone. Exacto. Sí. Es una portabilidad del juego, bajar un poquito los requerimientos. Sí, un poquito mucho. Bueno, un poquito mucho, pero igual, es poco trabajo. Digamos que 4 días de trabajo o chale 2 semanas como mucho para lo que suele ser el desarrollo de un videojuego. Sí. No es mucho más dinero en comparación con lo que después pueden ganar. Yo creo que, portabilidad es portar un juego de Mac a iPhone. No creo que lo lleguen a hacer, básicamente, pues porque las diferencias gráficas entre uno y otro son bestiales. Pero lo que sí que es verdad es que toda la gente que programa para Mac puede ahora programar para iPhone. Exacto. Sin tener que aprender un sistema nuevo. Bueno, y eso yo va a ser muy bueno. Yo tampoco. Las diferencias gráficas, bueno, todo el mundo sabe que está muy bien, es mucha diferencia gráfica, pero cambiar los gráficos no creo que sea tan complicado. Bajar los gráficos. Sí, bajar el número de polígonos. Exacto, bajar el número de polígonos, bajar la calidad de las texturas, es siempre mucho más sencillo que, bueno, sobre todo si tienes un sistema de programación muy parecido. Sí, sí, sí, bueno, es que es prácticamente que no hacer el juego de cero. También se presentaron otros juegos como el Super Monkey Ball. Uno tipo de como un de carreras. Mario Kart de carreras, sí, medievales, un poco raro, sí. O uno de físicas, bueno, está bastante bien. El inconveniente que yo le veo al iPhone es que pese a que tiene acelerómetro y todo lo que tú quieras, es que no tiene botones reales. Sí, todos los juegos, más o menos la mayoría de los juegos por los que hemos podido ver, se jugaban utilizando la pantalla táctil. Sí. Que bueno, esto también es algo a lo que Nintendo DS nos tiene acostumbrados. Sí, lo que pasa es que en Nintendo DS la pantalla táctil muchas veces es secundaria o los botones sí que se usan. Son pocos juegos los que hacen uso exclusivo de la pantalla táctil. Entonces, bueno, teníamos el Zelda, por ejemplo. Sí. Y sí, pero, era un juego bastante bueno. Pero piensa que es diferente, porque la Nintendo DS tiene pantalla táctil que se tiene que manejar con el stylus, que te da un control muy preciso. Bueno, el iPhone tampoco... El iPhone es dedo. Pero bueno, también se podría utilizar un stylus. No, no se puede. ¿No? Tú usas cualquier stylus y el iPhone directamente no te lo reconoce, solamente detecta el dedo. Mm-hmm. Entonces, eso te da una precisión más bien poca. Para sí, determinadas cosas es una precisión, la verdad, que pequeña. Bueno, también la pantalla del iPhone es bastante grande. Sí. Con lo cual tampoco pasaría nada porque no tenga demasiada precisión. No, a ver, tendrá que ser una mezcla de usar los acelerómetros que te da el iPhone. Sí. Para inclinar la pantalla, para inclinar el iPhone, para mover el personaje o lo que sea. Claro, juegos de conducción le va a venir muy bien, pero yo, sí, por ejemplo, no veo un juego de fútbol en el iPhone. No lo veo. Sería difícil, sí. Sería muy difícil. Complicado. O sea, yo creo que esto va a ser como con la Nintendo DS. Un juego de estrategia también puede ir bien. Un juego de estrategia podrá ir muy bien. Decía, habrá juegos que serán vendrán muy bien jugarlos, sí, en el iPhone, y habrá otros juegos que serán imposibles. Es igual que en la Wii. En la Wii hay juegos que se juegan muy bien en la Wii con el mando, y hay otros juegos que son más fáciles jugarlos en controles tradicionales. Sí. Y bueno, yo es un poco lo que veo, ¿no? El iPhone yo creo que va a ser una revolución en el mundo de los videojuegos, pero va a quedar... Yo diría más que va a ser una revolución en el mundo de los móviles. Sí, bueno, en el mundo de los móviles... Más que en los videojuegos. Sí. Hombre, en el mundo de los videojuegos puede ser una revolución, porque puedes sentar un precedente o puede ser una prueba para compañías como Sony, como Nintendo, de a ver por dónde encaminar sus futuras consolas. Las portátiles. Sí, las portátiles. Porque puede ser que aprovechen el iPhone, los juegos que se desarrollen para él, para ver qué limitaciones tienen y si les convence ese modelo de consola o no. Bueno, yo creo que de todas formas Nintendo con la próxima DS, cuando, sí, la saque, después de la experiencia que tiene con el Wiimote de ahora mismo, yo creo, sí, que ya iba a tirar por algo de este estilo, ¿eh? Sí, sí, con, sí, bueno, una mezcla de Nintendo DS con pantallas táctiles y Wiimotes con, bueno, los acelerómetros, los sensores de posición y todo esto. Sí, lo que pasa es que yo por eso digo que esto a Nintendo le va a venir muy bien, porque le va a servir para decidir si en la próxima consola va a poner botones físicos o no. No, yo creo que botones físicos habrá. Yo creo que también. Menos. Yo creo que también habrá. Lo que pasa es que es esto, es menos de los que hay ahora o los mismos. Entonces quizá esto le sirva para decir, bueno, los juegos funcionan bien con una consola o con un aparato que no tiene ningún botón. Yo diría que ese, claro, el problema es este. Si pones botones, te puedes acoplar un poco a todo. Sí. Si no pones, bueno, es una limitación. Claro. Yo creo que sí que habrá. En la próxima consola tendrá su cruceta o tendrá sus botones o lo que sea, pero bueno. Bueno, lo veremos. Ya veremos, a ver. Bueno, pues aquí yo creo que ya podemos terminar este monográfico. Cabría hablar también de Android, el nuevo sistema operativo que va a sacar Google. Y que se va a poder, va a ser de código abierto, por lo tanto va a poder desarrollar cualquier empresa para él. También promete mucho en cuanto a videojuegos, pero es un sistema operativo que de momento no se conoce mucho. Se han visto algunos vídeos, pero no se han visto todavía juegos. Sí, cuando sepamos algo más, comentaremos más en profundidad. Y además yo creo que va a tener la misma limitación que tiene el Engage. Es decir, al fabricar solamente el sistema operativo y no fabricar la plataforma, el desarrollador nunca va a saber si dónde va a producirse cuántos botones tiene, exacto, y no van a poder aprovechar la potencia de la máquina al 100%, creo yo, ¿eh? Esto sea, bueno, una de las ventajas que han tenido durante, bueno, desde siempre las consolas sobre ordenadores y demás, sí, dispositivos. Es exactamente lo mismo. Y es que sabiendo lo que tiene la consola, sabes lo que tiene, sabes lo que puede mover, lo que no puede mover. Exacto. Y cómo lo puedes jugar. Empiezas en un nivel bajo y cada mes van saliendo juegos nuevos y cada juego nuevo supera. Va teniendo, exactamente. Exactamente. Bueno, eso lo hemos visto en todas las generaciones. Sí, sí, igual. Bueno, y creo que por hoy nada más, porque el enemigo se acerca, nos va a bombardear. Hemos escuchado los aviones otra vez, o sea que tenemos que volver al búnker. Tenemos que volver al búnker y nada, bueno, recopilaremos la información que podamos allí. Sí. Y la próxima semana. Nos veremos la próxima semana. Esperemos que, bueno, como tenemos mucho tiempo libre dentro del búnker, podremos probar a fondo el Metal Gear Solid 4. Eso, y haremos un especial. Igual incluso cuando hablemos la próxima semana, yo ya me lo habré pasado. Eso. Si vas a decir algo que requiere spoilers, me avisas y ponemos alguna alarma o algo. No. Intentaré no meter spoilers del juego, sobre todo porque, bueno, yo me he intentado mantener a salvo de ellos hasta que lo coja. Sí. Y no me gustaría meter spoilers al resto de la gente que todavía no lo haya jugado. Además, el Metal Gear Solid 4 precisamente brilla por la historia. Sí. Y si se fastidia la historia, vamos, pueden venir aquí y cortar las pelotillas. Exactamente. Además, yo creo que, bueno, el Kojima ya se ha matado bastante para que no se divulguen demasiados spoilers sobre el juego. Supongo, claro. Bueno, pues ya está, lo dejamos ya, que ya se acerca el enemigo. Sí. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Juegos de Garra, el podcast número 13. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Si queréis, consulta nuestro blog. Estamos en www.juegosdegarra.creador.es. Bueno. Nos vemos la semana que viene o cuando sea. Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego.